pero yo quizás esté viendo un poco menos de lo que otros verán. Quiero que estés siempre conmigo, que seas mi abrigo. Quiero que estés siempre conmigo, que seas mi abrigo y todo lo demás. Hay gente que escudea, hay gente tan directa, hay gente que agoniza. Que está lejos, hay gente que está lejos, y hay gente que está más lejos aún, viendo la tempestad. Pero yo quiero que estés conmigo. Paisajes nada más, te quiero a ti, oh. Hay gente que está quieta, hay gente que no se supo parar. Tiemblan tus brazos, tan inquieta, tan inmóvil como una tempestad, y vuelvo a ti. Hay gente que está divina, hay gente que está en la ruina, hay gente que lo quiere saber, hay gente buena al fin, que contrarresta esta prisión. Solamente quiero estar junto a ti, compartir lo vivir. Quiero estar cerca de ti y tu calor, porque sin ti un abismo, casi espejismo, que me hace pensar en no sonreír. Por eso hay gente, y te quiero solamente. Y hay gente, y yo solo.